sus ojos hay un pozo al que no debes mirar. Baila en su sonrisa la malicia de un veneno fatal. Si toco su cuerpo, todo ya es de fuego. Pienso en el invierno y en la llama que me puede quemar. Por eso la llamo luna negra, juguete de hielo. Me gusta mirarme en sus ojos y no siento miedo. Por eso la llamo luna negra, juguete de hielo. Me gusta mirarme en sus ojos y no siento miedo. Encadenada cuando vuelve a escapar. Y por fin descubro que he caído en una trampa mortal. Pero si me llama, corro a buscarla. Noto una locura que me cura de mi vida vulgar. Por eso la llamo luna negra, juguete de hielo. Me gusta mirarme en sus ojos y no siento miedo. Por eso la llamo luna negra, juguete de hielo. Me gusta mirarme en sus ojos y no siento miedo. Por eso la llamo luna negra, juguete de hielo. Me gusta mirarme en sus ojos y no siento miedo. Por eso la llamo luna negra, juguete de hielo. Me gusta mirarme en sus ojos y no siento miedo.